las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Chavela Vargas, una leyenda que dejó un legado irrepetible. Fue mexicana porque así lo quiso. Artista contra todo pronóstico, rebelde y adelantada a su tiempo. Chavela Vargas es un canto desgarrado por la libertad. Una voz que no necesita más acompañamiento que una guitarra para llevar a su público hasta las lágrimas. Lo perdió todo en el alcohol y en el dolor. Pero resurgió. Resurgió infinidad de veces. Es la chamana que conmovió a José Alfredo Jiménez, amigo íntimo del alma. Chavela, así con V, la que conoció a todos y pagó como pocos la factura de la soledad. En este episodio le rendimos un sincero homenaje a la mujer del sentimiento, porque se convirtió en un ícono no solo de la música, sino también ícono de la cultura LGBT+. Y claro, del feminismo. Pero esto lo hizo sin querer. Nunca tuvo como objetivo principal representar a nadie. Ella solo adoptó ese discurso más por sus acciones y su intuición, más que por abanderar como tal estos temas. Chavela no era religiosa ni de simpatías políticas. Simplemente creía en la justicia y en su verdad. Hoy, a más de 100 años de su nacimiento, recordamos su vida y recordamos en este top 10 temas que figuraron entre sus más apreciadas interpretaciones. Interpretaciones que le dieron su lugar entre las artistas más influyentes de las últimas décadas. Así que vamos al top. Número 10, Vámonos. Cada que escucho esta canción, originalmente de José Alfredo Jiménez, me pregunto, ¿qué estaba pensando al momento de escribirla? No es una composición más para borrachos ni otra más de amor o desamor. Tiene plasmado un sentimiento de amor puro. Es que no me deja de sonar en la mente aquella composición. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás nuestro amor. Uf. Es quizás una de las canciones más anarquistas que haya interpretado Chavela. Esta canción bien podría describir lo que vive la comunidad LGBT aún hoy en día, ya que la letra se acopla a la situación de lo que podrían vivir algunas parejas al enfrentarse a la sociedad conservadora. Lo que hace que el público alabe esta versión es que la chamana toma la canción, la hace suya y con ese grito y sentimiento de libertad entona Vámonos, como nadie más. Número 9, Piensa en mí. Este tema, originalmente un bolero compuesto por el maestrazo mexicano Agustín Lara en 1935, en lo personal es mi favorita. Fue la primera que escuché de ella y aún recuerdo cómo me estremeció la piel. Y es que Chavela Vargas desnuda la canción, le quita lo dulce de otros intérpretes para entregarnos una voz desgarrada por la soledad eterna y un alma torturada que esparce al aire una letra profunda y verdadera sobre desamor. Cuando llores, también piensa en mí. Sin duda alguna, un tema eterno que está por encima de modas. Y es que ¿quién no ha llorado alguna vez por desamor? Por la nostalgia del ser amado que se ha ido, pero que sigue esculpido en nuestras mentes, evitando cualquier intento de consuelo. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Número 8, Volver, Volver. Una de las canciones más representativas de México, compuesta originalmente por Fernando Zenaido Maldonado, Se ha grabado en español, japonés, ruso, inglés, polaco, entre otros idiomas. Volver, volver, esta canción que habla sobre el deseo de reconciliación con un viejo amor. Siempre estremece a cualquiera. Pero la versión de Chavela Vargas es de las más destacadas y queridas porque no solo la canta, sino que llora, ríe en ella y la grita con el alma. Número 7. En el último trago. Dice un estribillo que las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Porque ningún ser vivo cantó con el debido desgarro a José Alfredo Jiménez como lo hizo Chavela, quien en esta interpretación hizo de la soledad y desolación una catedral en la que cabíamos todos, y de la que se salía reconciliado con los propios errores y dispuesto a seguir cometiéndolos, a intentarlo de nuevo. En el último trago es de esas canciones que te raspan la garganta nada más de sentimiento. Número 6. Que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá. Este tema de José Alfredo es un tema dedicado a su última esposa, la cantante Alicia Juárez. Y qué canción de verdad, porque qué melancolía y tristeza se siente dejar ir a alguien. Pero qué maduro y qué bonito que te deseen lo mejor, ¿o no? Parece utopía, pero sí pasa. La versión más popular es de Vicente Fernández, pero en lo personal me suena esa versión más como reproche y rabia lo que canta el señor Chente. En cambio, Chavela transmite el dolor, la resignación y la esencia del tema. Estoy seguro que es porque ella tuvo la mejor versión de esta desgarradora historia de desamor de José Alfredo Jiménez. Ojalá y que te vaya muy bonito. Número 5. Hacia la vida. La dama del poncho rojo no ha muerto. Ha trascendido. Ya la veremos en el otro lado de parranda como siempre. Por lo mientras, nos dejó este tema de esperanza y valentía, que tuvo su primera aparición en 1996 en su disco Volver, Volver, y que en el último resurgimiento de su carrera tomó como estandarte en cada presentación. Y es que es más bien un tema autobiográfico. Nos cuenta la odisea que ha pasado por este mundo. He vuelto a revivir en esa canción que yo canto, que se llama Hacia la vida. Digo que no, que hoy voy hacia la vida. Antes iba a la muerte. Ahora resucité y no bebo. Perdí mis... No me arrepiento. Yo no me arrepiento de nada. ¿Para qué? Mentiras. Que va a poner trágica si no es cierto. Y vaya final que le daba a la canción. Con un grito de libertad y satisfacción nos ponía la piel de gallina. Hoy voy hacia la vida. Hoy voy hacia la vida. Antes iba a la pinche muerte. Hoy voy hacia la vida. Antes iba a la pinche muerte. Número 4. Las simples cosas. Si fuera la última canción que pudieras cantar, ¿esa cantarías? Chingue su madre, decía yo. No, ay, no, que no se oiga. Si fuera la última canción que yo cantara en mi vida, cantaría. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Como esas canciones que nacen para ser eternas, Las Simples Cosas aborda de una forma sencilla nuestros mayores sueños y temores. y habla de cómo esos lugares en los que fuimos felices se van llenando irremediablemente de ausencias, de cambios, y van dejando de reflejarse en el espejo de nuestros recuerdos. Esta canción es mucho más que una canción sobre cosas simples. El canto inigualable de Chavela Vargas es como un abrazo que nos recuerda, a veces susurrando al oído y otras con un grito alentador, que no hay mejor momento ni mejor lugar para sentir, expresar y vivir que estos que nos envuelven. Que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Número 3. Paloma Negra. Si existe una canción mexicana que ha sido capaz de rebasar numerosas fronteras, Paloma Negra es el perfecto ejemplo. Esta pieza musical ha sido interpretada por grandes voces, tanto mexicanas como extranjeras, pero sin duda alguna la versión más icónica se encuentra a cargo de la gran Chavela Vargas. A diferencia de versiones de otros cantantes, la de Chavela Vargas es la que narra la historia de la manera más melancólica, cruda, nostálgica y con gran carga emotiva. En esta versión, los protagonistas son su voz y una guitarra. Si tus caricias han de ser mías. Paloma Negra es una canción que está destinada a permanecer dentro del cancionero popular mexicano, que nunca dejará de escucharse tanto en México como en el mundo. Y la versión de La Chamana siempre estará presente. Número 2, Macorina. Un día le dije: Macorina, te voy a llevar conmigo alrededor del mundo. Vas a recorrer de mi mano muchos mares y tierras lejanas. Se lo dije así y ella sonrió. Quién sabe si en ese momento me había creído, seguro que no. Pero vivió el tiempo suficiente como para darse cuenta de que cumplí mi promesa. Cuando ella murió en 1977, ya mi Macorina había ido y venido alrededor del mundo. Así explicaba la cantante en una entrevista a María Cortina cómo la figura de la Macorina recorrió de su mano el mundo a través de un poema del asturiano Alfonso Camín hecho canción. La melodía tuvo su origen en la propia Chavela y su estribillo, que escandalizó a todo el mundo. Se trataba, dicen, de la primera canción erótica que una mujer dedicaba a otra. El tema fue prohibido en España durante el franquismo. Pero al contrario de lo que se pueda pensar, tras conocer la historia de la Macorina, el estribillo de este candente tema hace alusión al supuesto poder curativo que tenían las manos de María Calvo, la Macorina, que se cuenta practicaba una especie de reiki que era solicitado, a veces a modo de broma, por quienes la conocían. Macorina la hice yo. Macorina es del siglo XVII, fíjate. Me lo contó un poeta en Cuba, un poeta español. Macorina es del siglo XVII. Y un día le escribió el virrey al rey diciéndole que había salido una canción que era un poco pornográfica, majestad. Decía: ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Sea cual sea la interpretación que quieras, seguimos a la fecha disfrutando este tema en el que la Vargas aprieta los dientes para decir de manera sensual: ponme la mano aquí, Macorina. Amo en ustedes una cosa muy importante: que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco. Número 1. La Llorona. Canción popular mexicana originada en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. No tiene una versión única sobre su armonía. Muchos autores han creado o derivado versos que la convierten en una historia de amor y dolor representativa de la música tradicional. Al igual que la Adelita y la Cucaracha, la Llorona se convirtió en un canto popular, pero a diferencia de estas, existen muchas versiones, cada una con letra distinta. La lista de quienes la han interpretado va desde Lola Beltrán, David Sizer y Lucha Villa, hasta Oscar Chávez, Caifanes y Lila Downs. A un santo Cristo de fierro lloró las flores del campo santo. Hermoso huipil llevaba llorona de la Virgen. Dos besos traigo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. De mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona. Pero la mayoría coincide en que su mayor intérprete era Chavela Vargas, al grado de que ella y el tema estaban fusionados. De hecho, Eugenia León no solo la ha cantado para el público, también lo hizo para Chavela Vargas, lo cual en sus palabras fue una vivencia única, al punto de sentir un poco de vergüenza sabiendo que esa era la canción de toda su vida. Esto sucedió en Bellas Artes durante la presentación de su disco Luna Grande, un homenaje que Chavela hizo a Federico García Lorca. Herido de amor. Que por cierto es una joya. Si pueden, escúchenla en su plataforma de streaming preferida. Muerto de amor. Otra versión que en lo personal amo es la del disco Cupayma. Una versión con arreglos de la naturaleza que más que una canción se vuelve un paisaje y una experiencia única. En los artistas, la elección de una canción como parte de su repertorio no es un hecho fortuito, y menos cuando se lleva a lo largo de más de 50 años. Parece que La Llorona nació para ser de Chavela Vargas, y Chavela Vargas nació para ser de La Llorona. Un final en grito desde la voz y el gesto que imploran a La Llorona se enfrentan desde el aullido, donde la cara de Chavela es la máscara de la muerte. Así es como Chavela inmortalizó y consagró su leyenda. Porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Hemos llegado al final del conteo de los temas que hicieron a Chavela Vargas. Estrella que se apagó el 5 de agosto de 2012, cuya historia es una llena de luz y oscuridad, un mito que ella supo forjar desde la adversidad. Su legado, lo que la hizo irrepetible, fue desafiar a un destino que era todo menos fácil, pero que no le impidió hacer lo que quiso. Gracias por escucharme en este episodio. Cuéntame qué te pareció el conteo y si estás de acuerdo con él, o si están tus canciones preferidas. Cuéntamelo a través de las redes sociales como Cataclismos Podcast. Nos escuchamos el siguiente viernes. Los amo, bye.